El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Henry Ford. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA. Como vosotros sabéis, Rock Entre Amigos pues intenta dar un poquito de novedades, un poquito de cosas clásicas. Y la verdad es que desde que empezamos con este programa, pues muchas veces tenemos unas metas en las cabezas, gente que nos interesaría entrevistar, gente que siempre nos ha acompañado en nuestra vida musical. Y la persona que tenemos hoy en día aquí en Rock Entre Amigos es una de ellas. Y para nosotros es un placer presentar a Alberto Rionda de Avalanche y de alguna vez también con Alchemy. Así que Alberto, un placer que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado, el placer es mío. Bueno, Alberto, está claro, no nos conocemos de nada, es la primera vez que tomamos contacto. Para mí, la verdad es que era una de esas primeras metas cuando empecé a hacer este programa, mis intenciones, cómo quería yo enfocar, pues, Rock Entre Amigos. Y la verdad es que me ha costado un poquito decidirme por fin a poder tomar contacto contigo, gracias a Lagri, eso tengo que decirlo, a Lagri de Mamoneando, que, bueno, me empujó un poco y me dijo que eras más accesible de lo que lo parecía, porque desde lejos, no sé si te lo ha dicho mucha gente, no sé si Lagri también te lo comentó, me parece, da la sensación de que seas una persona muy reservada, muy tímida, y a lo mejor hasta que no empiezas a husmear un poco y a escucharte por otros medios, pues tienes esa, no sé, tienes como oyente, como seguidor tuyo, un poquito esa sensación, ¿no? ¿Estoy muy lejos de la realidad? ¿Te lo han dicho mucho? ¿O cómo te presentarías tú como persona? Bueno, uno no tiene una idea clara de cómo le ven, porque claro, me veo a mí mismo y no tengo esa oportunidad de verme desde fuera, y tampoco me lo han dicho mucho, pero sí que alguna vez... Bueno, también hay una diferencia grande entre el Alberto que comenzó hace unos años y el de ahora, ¿no? Me fui abriendo también un poco. Y no me lo han dicho mucho últimamente, pero sí que hace años me lo decían, ¿no? Una de las preguntas que iba a hacerte, en parte, tú has dado una puntadita, ¿no? Y es, ¿qué queda de ese Alberto de hace 25, entre 25 y 30 años, del Alberto de ahora, ¿no? Porque tendrá que ser completamente diferente, ¿no? ¿O te queda todavía cosas de aquel Alberto? Hombre, lo que quedan son, pues, la pasión por dedicarme a mi música, que siempre lo suelo matizar, no es lo mismo dedicarse a la música que a mi música, en mi caso, ¿no? Y siempre he tenido esa obsesión por desarrollar mi carrera como compositor, sobre todo, y expresarme de esa manera, ¿no? Haciendo mi música. O sea, en ese sentido creo que el Alberto es el mismo, en el sentido de que todavía tiene esa pasión y ese deseo de expresarme, ¿no? A través de mi música. Pero luego también, pues bueno, los años te van curtiendo, te van poniendo también realidades, ¿no? Sobre el camino, te van colocando, te van ubicando entre también diferente tipo de personas, ¿no? De profesionales que te vas a ir encontrando en el camino, de también, pues, la evolución que uno tiene como músico, pues también creo que está patente, y que el Alberto ahora, pues, ha evolucionado bastante. Y bueno, pues también quizá lo que tú decías, o lo que te contaba antes, ¿no? Ahora sí, quizá he comprendido que bueno, pues que no hay nada malo en abrirse a los demás, abrirse un poco al mundo, porque sí que es verdad que yo era bastante tímido, sobre todo reservado, y me protegía, ¿no? ante pues, ciertos ataques que podría percibir entre ciertos sectores de los seguidores de Avalanche, sobre todo con el tema de las fracturas que hubo en la formación, el tema de los cambios de formación y tal, que uno al final es el que queda aquí y el que al final es embudo de todas las energías, de las buenas y de las malas, ¿no? Y eso quizá te marca bastante también, ¿no? Claro, eso, claro, como te he comentado antes, a mí me gustaría hablar un poquito, en parte en plan cronológico, ¿no? Un poquito tu historia como músico y sobre todo Avalanche, que es, pues bueno, prácticamente tu vida musical entera. Pero claro, a mí lo que más me ha sorprendido un poquito, pues bueno, cuando ya me pongo en contacto contigo para empezar a preparar un poquito, pues, lo que sería esta tertulia, esta charla, empezar a volver a recuperar, pues bueno, esos discos antiguos, todo lo que estás haciendo actualmente. La verdad es que me concuerda mucho lo que tú me estás comentando, porque es que continúo viendo los mismos Avalanche en el fondo. O sea, es que prácticamente es una evolución natural desde esos primeros discos, ¿no? De pues del llanto de un héroe, la llama eterna, el ángel caído y este último, el secreto, ¿no? Y sin embargo sí que veo lo que tú estás comentando, ¿no? Un Alberto Rionda completamente en parte diferente, ¿no? Veo un Alberto Rionda también un poquito más combativo, ¿no? Con mucha, es como si estuviésemos con unos Avalanche, pues en parte parecidos o iguales a los del principio, entre comillas, pues musicalmente, incluso letrísticamente, tenéis muchas semejanzas, ¿no? Porque las inquietudes personales tuyas, pues en parte, pues son muy parecidas las del principio a las de ahora. A lo mejor, pues la experiencia te da otro punto de vista, pero en el fondo, el tipo de temas que tratas y todo eso, a lo mejor es muy parecido, ¿no? El tipo de letras. Sin embargo, veo un Rionda, un Alberto Rionda, muy seguro de sí mismo hoy en día. Bueno, quizá, bueno, la percepción que describes de las letras, creo, yo sí que percibo que he evolucionado bastante, pero bueno, es una percepción subjetiva, ¿no?, de cada uno. Aunque probablemente lo que lleve dentro para explicar o para expresar sea lo mismo, no lo sé. Quizá evoluciona o cambia la manera de explicarlo, ¿no? Por otro lado, la seguridad, sí, hombre, los años quizá te dan esa seguridad que comentas, yo creo que sí, que me veo mucho más seguro y quizá lo transmita, ¿no? Sí, quizá el ser joven y no tener esa experiencia pues te hace ser, pues eso, más precavido, más reservado. Yo así me percibía, me autopercibía, ¿no?, de aquella. Y yo creo que con los años, pues sí, uno gana en un poco, tiene, por decirlo así, unos galones, ¿no?, que te da la experiencia de tantos años y te da esa seguridad, ¿no?, quizá que comentas, ¿no? Bueno, lo que yo quería decirte un poco en el aspecto del letrístico es que ya desde el principio tienes una manera de expresarte o de escribir las letras, entre comillas, muy metafórica, ¿no? Desde incluso, quizás a lo mejor en los primeros discos tienes temas un poquito más históricos, ¿no? Pelayo y cosas de esas, ¿no? Sí, pero sí. En el fondo, las metáforas que utilizas, la forma de escribir, de expresarte, un poquito, pues continúas utilizando, en el fondo, pues casi lo mismo, ¿no? La misma manera de poética, por decirlo, de a la hora de escribir las letras, de decir una serie de palabras que utilizas bastante a menudo dentro de lo que cabe, ¿no? Incluso en el último disco, El Secreto, hay incluso frases casi enteras que me vienen a la cabeza y digo, mira, la llama eterna o cosas de esas, ¿no? Que, sí. Es eso más o menos. Bueno, eso concretamente lo que comentas lo hice adrede. En momentos puntuales del secreto, pues hice referencia a momentos compositivos, ¿no?, antiguos. Correcto. Y los enlacé con frases, digamos, calcadas o muy son guiños para el fan, ¿no? El fan que sabe, que reconoce esa frase, pues esa frase está hecha para él, ¿no?, para que la reconozca y le guíe hasta ese momento en el pasado, ¿no? También lo hice con motivos musicales. Hay algunos riffs, algunos giros que hice, que digamos, los encadené, ¿no?, le hice la referencia, ¿no?, a ese momento del pasado, y esto fue un poco adrede, fueron guiños, ¿no?, y juegos que hice con el oyente para llevarlo a esos momentos, ¿no? Sí, un poquito la metamúsica, ¿no?, que muchas veces se busca un poquito ese confraternizar con el seguidor en parte, ¿no?, que se sienta también el seguidor identificado que está contigo desde el principio, por decirlo de una manera. Sí. Sí, lógicamente esos guiños los va a pillar quien haya seguido o quien conozca esos discos o esas canciones, ¿no? Y para ellos está hecho el guiño, ¿no? Para el momento de la historia concreta, de la canción concreta, hago referencia a otra canción del pasado que, bueno, pues que complementaría, ¿no?, el mensaje del momento, ¿no? Hablando un poquito de tus inicios, Alberto. Está claro que, por ejemplo, Avalanche surge un poco en la época dorada del heavy metal español, ¿no? A mitades de los 90, podríamos decir, empieza a surgir Avalanche. Y como aquí hemos entrevistado bastantes bandas que empezaron un poquito por esa época, por ejemplo, entrevistamos a Tino Evia, que empezó con Norwin, o por ejemplo también con gente de Azrael, bueno, que estaba un poquito en parte en compañía tuya, son de, bueno, unos del norte, otros son un poquito del sur, por ejemplo Azrael son de la parte de Granada, pero quiero decirte yo, empezaste en una época que podíamos considerar maravillosa, ¿no? ¿Cómo fue empezar Avalanche a mediados de los 90 y cómo empiezan a surgir un poquito, pues, ese primer disco, La Llama Eterna? La verdad es que tendrían que ser unos días muy bonitos, ¿no? Bueno, son bonitos quizá vistos ahora en perspectiva, ¿no? Sabiendo el resultado que hubo, pero yo recuerdo cuando empecé, lo que se decía, los sellos discográficos te decían que era época de crisis, era una época fatal para dedicarse a la música y que nada iba a vender nada y que era horrible. O sea, quizá tú, mis compañeros te contaron otra historia, no lo sé, pero yo en los 90 lo que recuerdo es que, cierre de puertas en el de los sellos discográficos, y de hecho tuvimos, yo en el caso de Avalanche, tuvimos que autogestionarnos, hacer nuestro propio sello, hacer nuestra propia agencia de management y sacar de la nada el proyecto sin ayuda de nadie, porque en ese momento, como decían los sellos, sobre todo los de Madrid, que eran los que estaban cortando el bacalao, no se vendía, era horrible, y el metal en castellano no vendía, y nos pedían que cambiásemos el idioma y que cambiásemos hasta el estilo, ¿no? Que el metal no vendía, era un poco lo que se decía en los 90. Luego, ¿qué pasa? Que sí que en los 90 fueron una buena época, pero después de trabajarlo, o sea, no era que al empezar te pusieran la alfombra roja, ¿no? En ese sentido, yo lo viví, lo recuerdo como una época dura para comenzar, ¿no? Donde, bueno, pues había que trabajar. En el caso de Avalanche fue crear una empresa como si el que monta un bar o un negocio de otro estilo, me refiero, con créditos y con años perdiendo dinero y apostando mucho, ¿no? por el proyecto, ¿no? O sea, no era tan época dorada como puede parecer ahora. Sí, es verdad que a toro pasado, viendo el resumen de esos 90, esos años 90, pues fue un buen año, pero a base de pelearlo, ¿eh? Esa es mi opinión sobre esos años. Claro, es que aquí si lo vemos un poquito con perspectiva, quizás en mitades de los 90, que es cuando Avalanche se... Bueno, Avalanche lleva un poquito antes, ¿no? Como nombre empezarían a principios de los 90, ¿no? Sí, yo entré en el año 92-93, y es una época confusa porque Avalanche existía, pero era como Avalancha, pero luego era Avalanche. Luego se separaron, o sea, apenas estuvieron, no recuerdo ahora cuánto tiempo, pero cuando nos llamaron, cuando nos juntamos con... Pues te lo cuento así rápidamente. Sí. Estaban por un lado Juan Lozano y Alberto Ardínez, batería y cantante, que estaban en ese momento con el proyecto Avalanche. Yo estaba con Fernando Mon, que ahora fue luego guitarrista, conocido como guitarrista de Warcry, y Fernando estaba conmigo con los teclados. Estábamos intentando montar una banda con Víctor García, que iba a cantar y tocar la guitarra, y con Fran Fidalgo, que iba a tocar la batería. Estábamos buscando un poco bajista, bueno, era un poco un comienzo así desde cero, digamos. Y fue cuando conocimos a Juan y a Alberto y fusionamos los dos proyectos y decidimos continuar con el nombre de Avalanche. Y entre los seis empezamos a trabajar ya. Entonces Lozano pasó a ser el cantante, Víctor pasó a ser guitarra y voz de corista, digamos, o segunda voz. Fran pasó al bajo, Ardine siguió con la batería, bueno, nos armamos. Fernando siguió con los teclados, yo con la guitarra. Y empezamos a trabajar, a ensayar, a tocar por digamos, de aquella había un circuito de bares bastante... Ahora mismo eso se perdió, la verdad que se perdió. De aquella se podía tocar, en aquella época hablo de en pesetas, pues igual te pagaban 50.000 pelas, como llamábamos en la época, imagínate, para tocar en un bar, que era como si te pagan hoy pues 500 euros más o menos, ¿no? Y había pues un circuito de unos 20, 30 bares, donde las bandas podían forjarse y podían hacer algo de dinero para ahorrar, para poder grabarse su disco. Nosotros estuvimos como 2 o 3 años tocando desde el 93 al 97, tocando, ensayando y, bueno, pues cogiendo un poco de tablas. En el año 96 más o menos, no recuerdo ahora, 95, yo me monté mi propio estudio de grabación, sobre los famosos Bunker Studios, y ahí empezamos a grabar el primer disco, que fue La Llamater. Y claro, pues, pero yo, como te decía, tanto a nivel sello discográfico, montamos nuestro propio sello, ¿no? Quizá estábamos toda la banda metidos, pero el que de toda la banda, el único que había decidido ser profesional era yo. Por eso fue que me metí con el estudio, con el sello discográfico, me metí de manager, me metí a hacer todo, diseños gráficos, imprentas, a llevar el sello discográfico, llevar los conciertos. los compañeros pues de aquella eran, pues cada uno tenía su profesión y bueno, pues ya sabes cómo es aquí en España. Pues en los ratos libres pues ensayábamos y bueno, pero al final era yo quien estaba, digamos, con el deseo de ser profesional. Un poco la banda pues delegó en mí, ¿no? Para llevarme todo ese trabajo de la banda y hacer que la banda pudiera pues sacar un disco, fabricarlo. Me acuerdo que lo fabricamos en Austria. Imagínate, en una época en la que no había internet, ¿no? Las fábricas de discos aquí en España, pues claro que había, pero digamos la mejor de Europa estaba en Austria. Yo la localicé y empezamos a fabricar allí, hicimos nuestro propio sello discográfico, nuestra propia agencia de management, nuestra distribución, etcétera, ¿no? Fue, la verdad que fue de locos porque, pues ya te digo, conseguir la información era muy difícil, no había internet y pues a base de teléfono y de viajes y de horas pues que lo pude sacar adelante, ¿no? En el aspecto de, claro, en el 97 editáis vuestro primer disco, La Llama Eterna, sí, con Juan Lozano, sí, a la voz, que está solo un año, pero bueno, solo un año, quiero decir, es sacar el disco y prácticamente al año creo que deja la banda. Y podíamos decir que a pesar de que deje la banda y eso, la verdad es que la recepción de ese primer disco fue bastante llamativa, ¿no? Que empezaste ya a llamar bastante la atención y el nombre de Avalanche incluso empezó a sonar fuera de España. En una época, como tú estás diciendo, que no existía internet ni nada, ¿no? Así en la distancia, ¿cómo viste tú ese primer disco, la recepción? ¿Os sorprendió un poco toda esa reacción? Hay que tener en cuenta que junto a vosotros, pues otra serie de bandas empezaban también a empezar a florecer. AC Rider sería una banda que también empezaron con vosotros un poquito más adelante, a lo mejor Darmour, Saratoga ya llevan o empezaban por esa época también con Fortu. Quiero decir yo, empezasteis una época bastante buena de bandas españolas, pero el nombre de Avalanche ya desde el principio empezó a destacar bastante. Bueno, teníamos el handicap de no ser de Madrid, que eso también, contra sí, Tierra Santa, por ejemplo, que eran de La Rioja, ¿no? Sí. Y alguna otra banda, no recuerdo, que no eran los más Azrael, y alguna otra banda que no eran de Madrid, éramos como los de Madrid y los de fuera, ¿no? De Madrid, como dos, una división clara ahí, no porque hubiese, simplemente por la distancia geográfica y porque el meollo del asunto estaba en Madrid en aquella época, ¿no? Entre los sellos discográficos y las bandas, ¿no? Entonces quizás el de Madrid tenía por un lado algo bueno, que era pues que estabas en la ciudad indicada, pero por otro lado estabas en mitad de la competencia, de la vorágine, ¿no? Y la gente de fuera, como Avalanche, quizá llamaba un poco más la atención por eso, por ser de fuera, y eso lo percibíamos, pues eso, cada vez que íbamos a Madrid, ¿no? Como la presión y la tensión que había en la propia ciudad y la ventaja que daba pues estar fuera de esa tensión y vivirlo todo un poco más de manera independiente, ¿no? Por otro lado, si es verdad que nada más sacar el primer disco, La Llama Eterna, al poco estábamos ya, habían pasado las 8.000 copias, que recuerdo, en el primer mes, que era como un hito, ¿no? Vender tantísimo en un mes, cuando éramos un sello, digo, independiente, teníamos a la distribuidora en Donosti Rock, en el País Vasco. Y bueno, empezamos a tocar, empezamos a girar. Sí, es verdad que fue una gira donde tuvimos que invertir dinero y se perdía dinero, pero nos dio para darnos a conocer, para aprender a cómo funcionaba, ¿no? El tema en España, el tema del show business, y empezamos a conocer gente del negocio, promotores, otras bandas, sellos discográficos. Aquellos sellos que nos habían dado la espalda al principio empezaron a llamarnos y empezamos a descubrir que nos estábamos convirtiendo, casi sin darnos cuenta, en una banda independiente, una banda que no dependía de nadie para llevar a cabo su actividad, y eso fue una de las claves, ¿no? de Avalanche todos estos años, ¿no? Bueno, en parte, ¿por qué Lozano dejó la banda? ¿Fue un poquito por parte de él o fue algo que la banda vio un poco que para poder crecer igual la voz de Lozano no terminaba de encajar perfectamente con el proyecto Avalanche? Sí, que estaba diciendo que no fue por motivos musicales, no era porque ni cantase bien ni mal, ni porque no nos gustase, ni porque, o sea, no, esto no tuvo nada que ver. Era una época en la que, aparte de ser totalmente novatos, estar empezando, éramos muy jóvenes y no era fácil canalizar entre todos los músicos las energías, ¿no? Pues como te contaba, uno a lo mejor quería ser profesional, otro simplemente quería pasar el tiempo, otro tenía sueños de llenar estadios, pero no hacía nada para ello, ¿no? Bueno, yo creo que quien sea, digamos, empapado de cómo funcionan las bandas, entenderá lo que digo, que es muy difícil, sobre todo cuando empiezas, coincidir con gente que tenga exactamente los mismos objetivos que tú. Según pasan los años es más fácil, porque ya cuando si alguien con 30, más de 30 años está metido en la música, ya sabe lo que hay, ya sabe lo que le van a poder exigir, ya sabe lo que significa, ¿no? Estar en una banda profesional. Y las diferencias fueron, digamos de vitales, de personales, de cómo entendía cada uno la realidad de estar en una banda de este estilo, ¿no? Claro, en parte son caminos normales, ¿no? Que empiezan cuando una banda crece, pues bueno, es cuando empiezas a ver que hay que meter más carne en el asador, que hay que tomarse las cosas más en serio, y hay gente que está más dispuesta, otra menos dispuesto, y entonces es normal que empiecen a surgir un poquito pues esas divergencias, ¿no? Esas diferencias de opiniones, y suele pasar mucho en las bandas, y aquí en España lo hemos visto, ¿no? Que cuando una banda empieza a tener un poquito más de nombre y empieza a ser más seria es cuando empieza a tener esos vaivenes de músicos, ¿no? Porque empiezan a ver, pues bueno, todos esos problemas internos. Sí, primero, el problema básico de una banda cuando empieza es el objetivo vital artístico de cada músico, no tiene por qué ser el mismo que el de los demás. En ese sentido, las bandas guiris lo tienen mucho más claro y son lo que ellos llaman, soy profesional, ¿no? O sea, ellos dicen, I'm a professional, dicen, ¿no? Significa que entienden perfectamente el contexto de una banda profesional, lo que va a exigir de ti, lo que vas a tener que sacrificarte. Cuando una banda empieza a ser profesional, cuando una banda empieza no es profesional, todo el mundo tiene sueños de ser profesional, a lo mejor en el sentido de que un chavalito jovencito se junta con unos colegas y se ponen a soñar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la realidad está en tu sitio, en el sentido de que si la banda se va profesionalizando, implica los sacrificios que a lo mejor tú no te habías planteado, ¿no? Al principio, pues tienes que dejar tu trabajo convencional, tienes que estar fuera de casa cuando todo el mundo, a lo mejor tus amigos del barrio, pues salen o tienen su vida normal, tienes que renunciar a ella, te genera problemas generalmente con tu pareja, con tu familia, con, bueno, y luego aparte está el tema pues de conseguir vivir de ello, ¿no? El conseguir tú, en España tienes que primero parecerlo para después serlo, ¿no? O sea, primero tienes que parecer profesional cuando realmente no estás ganando dinero, y luego cuando a lo mejor unos años después te llega ese dinero. Pero hay que sacrificar muchas cosas y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y ahí empiezan las primeras diferencias, ¿no? Luego también pues está pues la diferencia de personalidad, pues uno es más extrovertido, otro le gusta más la fiesta, otro le gusta más tomarse en lo serio, ir para ir a descansar, y otro le gusta más llegar de doblete, y otro le gusta más pues aprovechar la situación para ligar con las chicas, otro le gusta más estudiar guitarra y ya está. Y esto va generando pues diferencias, y a veces pues si no están bien canalizadas, pues bueno, pues lleva a la banda a tener situaciones como las que comentas, donde pues en mi caso, desde los años 92, 93 hasta hoy, imagínate la cantidad de músicos y situaciones que me habré encontrado, ¿no? en el día a día, ¿no? Bueno, lo que está claro es que llamáis la atención con ese primer disco, con esa La Llama Eterna. Pero claro, El Llanto de un Héroe, que sale 2 años después, es un auténtico boom. Yo tengo que decir, a mí lo que me gusta en parte es, pues bueno, yo en 2 años que llevo de podcast, pues hemos hecho unos 80 y pico programas. En esos 80 y pico programas hemos hecho especiales sobre discos, hemos expresado nuestras opiniones, nuestros gustos. Alberto, tú, pues bueno, no nos conoces, es la primera vez, ¿qué tal? Yo te puedo asegurar que a mí es un disco que absolutamente me maravilla. Es uno de esos discos que nos marcan, ¿no? Durante la vida. Y realmente es que yo creo sí. Que las expectativas que fueron sobre lo que iba a ser Llanto de un Héroe no tuvieron nada que ver en lo que resultó, ¿no? Me parece un auténtico discazo. Y ya no solo eso, sino que es que encima, 2 años después, os sacáis El Ángel Caído, que hacen una dupleta de discos pues, prácticamente perfecta, ¿no? Yo creo que Alberto ni siquiera metido dentro en la vorágine de en aquella época un poquito de giras, preparar el disco, cambio de formación, cantante nuevo, entre comillas y tal. La verdad es que viéndolo en la distancia fue una auténtica pasada lo de esos pues 3 o 4 años en conjunto, ¿no? De esa formación y esos 2 discos, ¿no? Sí, fue. A ver, cuando, como bien dices, se fue Lozano, se había ido antes Víctor. Bueno, se había ido, como decimos nosotros en broma, lo fuimos. Medio se fue, medio se lo echamos, ¿no? O algo así, ¿no? Son momentos pues de donde pues aparecen enseguida esas tensiones, ¿no? que no, pues seguramente no son buenas, pero que pues, como te digo, pues la edad seguramente y las circunstancias pues te llevan a tener esa tensión que provoca pues que un miembro de la banda se vaya. En ese momento fue cuando entró Víctor otra vez, y esta vez pues ya de vocalista, ¿no? Porque quizá la piedra que tenía Víctor en aquel momento en el zapato era que él quería cantar, lógicamente, y en la Avalanche estaba de guitarrista, como te comenté. Entonces se fue, y luego cuando se fue Lozano, pues regresó, y claro, Víctor, con la voz que tiene y la pasión con la que cantaba y toda la garra que le daba, ¿no?, a todo lo que cantaba, pues para el disco de Jan era perfecto, ¿no?, porque era un disco muy guerrero, muy, muy combativo, ¿no?, muy, muy transgresor en la época, y vino como de anillo al dedo, ¿no?, su voz con las canciones que había hecho y toda la energía que tenía la banda, ¿no? En directo, la verdad que no éramos quizá muy técnicos o muy perfectos tocando, perfeccionistas tocándolo, pero teníamos una magia especial, ¿no?, que transmitíamos al público. Y recuerdo cómo con ese disco pues fue el boom, ¿no? Empezamos a hacer sold-outs, a meter mucha gente, empezamos a recoger un poco todo lo que habíamos sembrado, ¿no?, durante tantos años. Y al Ángel Caído fue la consolidación, ¿no?, de todo ese boom. Y eso fueron épocas pues buenísimas, ¿no?, para todos, ¿no? Aparte de eso, ¿no te da la sensación de que entre el año 98-99 y 2002-2003 podríamos decir que es casi la mejor época, visto un poquito en la distancia, ¿no? De que cuando grupos como Saratoga, Tierra Santa, Azrael, pues no, ahí hay una fluctuación, hay una conjunción. Darmur, por ejemplo, también saca el The Hall of the Olden Dreams, o sea, AC Rider también saca discos bastante potentes, ¿no? Es como si fuese un momento de efervescencia en España y es un pequeño boom. Y es, la verdad es que yo en esa época estaba absolutamente flipando de todo lo que me estaba encontrando, que estaba saliendo en esa época, ¿no? Y yo, para mí, el emblema de esa época es El Ángel Caído, ¿no? A mí me parece, pues de toda esa época, me parece pues el disco emblema, el disco en símbolo en parte de toda esa época, y a mí me parece que fue una época apoteósica. Sí, ahí sí que te puedo, si me hablas de esa época concreta, sí te diría, sí, eso fue, estamos de acuerdo, una época dorada. Pero llegar hasta ese punto fue una lucha muy importante. O sea, no digamos que cuando empezamos nosotros estábamos picando piedra realmente, ¿no? Si es verdad que luego empezaron a aparecer, ese género empezó a dar dinero, empezaron a aparecer, o los sellos discográficos empezaron a apostar, y ya incluso aparecieron sellos que se hicieron hasta bastante grandes, ¿no? Y empezaron a editar bandas y quizá, no lo sé, quizá me aventuro a decir que sí que hubo bandas que disfrutaron de ese momento y les fue todo un poco más rodado, ¿no? Y había dinero, había gente que invertía, había gente que se había dado cuenta de que ese estilo concreto pues podía dar dinero, y a nosotros nos empezaron a llamar y a ofrecer vinieron aquí a Asturias varias veces con cheques y tal, pero ya estábamos en un momento nosotros muy... Primero estábamos despechados también, es verdad, porque no nos habían hecho caso, ¿no? En el momento que lo necesitábamos. Pero también, por otro lado, ya estábamos montados en el sentido de que podíamos autoabastecernos, éramos independientes totalmente, ¿no? Y de hecho, nosotros rehusamos, ¿no? De subirnos al carro de los sellos discográficos de la época. Pero sí es verdad que empezaron a aparecer inclusive agencias de management, ¿no? Que te ofrecían el oro y el moro, y sí que fue una época donde ya el dinero pues estaba ahí, ¿no? Entonces se notaba en el circuito que bueno, que estaba un poco más en auge, como tú dices, no solamente a nivel de management y de sellos, sino también a nivel de salas, de fans, la fácil de hacer un sold out y de convocar a mucha gente, ¿no? En los shows en los que íbamos solos y también en los festivales, ¿no? En el aspecto musical, Alberto, sí que es verdad que los dos discos, yo creo que incluso aunque haya pasado el tiempo y tal, continuarás viendo que son dos discos que el tiempo no ha pasado por ellos, ¿no? Aunque luego hablaremos un poquito de esa reactualización, un poquito del Ángel Caído, pero tirando un poquito en el tiempo, escuchando el disco, la verdad es que continúan sonando frescos y me parece que el tiempo no ha pasado por ellos, ¿eh? Sí, bueno, a ver, se nota en el sonido, en la calidad del sonido a nivel un poco técnico, digamos, ¿no? Pero sí que a nivel la frescura, ¿no? La garra que tienen y la chispa, ¿no? Que puedan tener de que en su época se percibía, pues se percibe también hoy en día, ¿no? Quizás si esos discos salieran hoy en día, pues no hubieran también tenido la repercusión, ¿no? Que tuvieron. Pero sí es verdad que eso que dices se nota, ¿no? En cuando los escuchas ahora mismo, ¿no? Digamos que envejecieron bien, ¿no? Toda la historia. Bueno, tenéis mucho éxito. En esa época podíamos decir que sois prácticamente la banda puntera en España, en este movimiento, ¿no? Un poquito más heavy metalero puro, ¿no? Porque quizás Mago de Oz está un poquito en otra onda, un poquito más hacia una vertiente un poquito más comercial, que podíamos decir que es también la banda más grande, ¿no? Por esa época y hoy en día todavía. Pero claro, luego, de la misma manera que estamos diciendo que es una especie de época dorada, luego hay una especie de terremoto, no solo en Avalanche, sino en muchas bandas. Por ejemplo, Darmour pues, se separan de Elisa y Elisa funda Dreammaker. Eugenio se marcha de Easy Rider. Y Avalanche pasa por lo mismo, en una rotura que fue muy traumática. Yo recuerdo porque esa época la viví perfectamente. En esa época pues yo escuchaba mucho programa de radio y prácticamente lo teníamos semanalmente, pues todo lo que ocurría en el entorno, ¿no? del heavy metal, por Madrid sobre todo y todo eso. Pero claro, la cuestión es que ¿cómo es? Dentro de lo que tú puedas contar un poco, en el sentido de cómo una banda que está en un momento pues casi podíamos decir clave en su historia, ¿no? Son la banda, entre comillas, más grande que hay en España en ese movimiento. Y de golpe, ¿no? Ahí hay un problema que al final, bueno, deja que la banda se separe en dos. Víctor García y me parece que Ardines es el que se va con él y fundan Warcry. O Warcry sí. Ya existía en el fondo, porque me parece que Warcry ya existía. Y se queda Avalanche por otro lado por Alberto Rionda. Pero claro, aquí yo me quedo sorprendido porque empiezan a haber unas declaraciones y me sorprende sobre todo el que haya demasiado, ¿cómo decirte? Que haya demasiado combate, no entre el grupo, ¿no? Sino fuera del grupo, en emisoras de radio, en prensa, en tal. Y de la misma manera que quizás con Darmour, con AC Rider, con una serie de grupos, pues bueno, no va más, es un cambio de formación. Sin embargo, Avalanche, por cosas o no del mismo grupo, ¿no? Pero ya ves que hay una especie de guerra que yo no comprendía en esos momentos que estaba ocurriendo y por qué estaba ocurriendo de esa manera. Bueno, ya lo he contado mil veces, ¿no? Hubo una escisión por motivos diferentes, pero que estaba claro que no podíamos seguir juntos. Teníamos muchas discrepancias personales y artísticas, ¿no? Sobre todo entre lo que era Víctor Ardines y el resto de la banda. Y bueno, pues llegado un momento, ellos tenían totalmente, ya desde el comienzo del Ángel Caído, ya tenía más o menos previsto, ¿no?, que pasara lo que pasó. Ya tenían grabado su disco, tenían pues ganas de probar con su proyecto, ¿no? Y bueno, pues así lo hicieron. Y después, el problema que hubo, básicamente, y esto quizá ya lo he dicho varias veces, ¿no?, es que una vez que nos separamos, en lugar de cada banda centrarse en bueno, pues en seguir su camino, ¿no?, que sería lo suyo, lógico es que haya una temporada pues de bueno pues de energías turbias, ¿no? Pero bueno, eso sería algo normal. El gran problema que hubo fue que nuestros ex compañeros nos intentaron intentaron llevar a los tribunales por una serie de circunstancias que luego pudimos demostrar pues que estaban faltando la verdad, digámoslo así, y pudimos de hecho no hubo ni siquiera juicio, ¿no? Pero estuvimos como 2 años con papeleos y con pues mierdas, la verdad, que no venían muy a cuento. Y bueno, pues al final nos pudimos defender, pero durante esos 2 años, mientras que Avalanche se defendía de ataques intentando llevarnos a la justicia, pues ellos se dedicaban a grabar discos, ¿no? Básicamente fue lo que pasó. De hecho, bueno, pues mandaron incluso faxes a las tiendas de discos para que no vendieran discos de Avalanche, y hasta que no se viniera todo esto, pues dejaron de vender nuestros discos en las tiendas. Y bueno, hubo una guerra bastante sucia que bueno, nos afectó bastante, sobre todo a nosotros, a los que quedamos en Avalanche. De hecho, todo eso provocó que también otros 2 miembros de la banda se fueran. Al final quedamos Fran Fidalgo y yo nada más, peleando y defendiendo, ¿no?, pues la verdad, nuestra manera de ver pues la verdad, ¿no? Y sí, es verdad que cuando ya todo esto pasó, nos vimos en esa situación, ¿no?, de pues no poder vender discos en las tiendas, con un disco como Los Poetas Han Muerto, pues que habíamos cambiado totalmente de estilo. Y bueno, pues nos encontramos con una situación que era algo así como, bueno, empezamos de cero, no pasa nada, vamos a currar, vamos a trabajar y ya está, ¿no? Un poco lo que nos pasó. Claro. Pues todo esto que comentas, pues sí, pues luego en las redes, y porque ya empezaba a haber foros y tal y cual, pues de alguna manera toda esta mierda interna que nosotros intentamos siempre mantener en al mar, o sea, en privado, nunca lo comentamos, aquella, pues, pero sí que nos estaba afectando muchísimo. Y bueno, pues yo nosotros lo que intentábamos era dedicarnos a hacer música, pero durante 2 o 3 años nos fue imposible, ¿no? Es que, ¿no crees tú que esa toma de elegir uno de los dos bandos, por ejemplo, muchos medios, que eso yo estaba flipando un poquito cuando estaba viviéndolo, pues yo compraba las revistas, escuchaba lo que te estoy diciendo, emisoras de radio y tal, yo me daba cuenta que la mayoría de medios estaban tomando partido por uno de los bandos, y eso yo veía que, claro, le llegaba a la gente, a la masa seguidora de Avalanche. ¿Tú no crees que muchos seguidores de Avalanche fueron, por esa época, redirigidos, y que todo eso se volviese un poquito en contra vuestra, y que muchos fans dejaron de, en parte, seguiros o cogeros una especie de manía, entre comillas, ¿no?, que tuvo unas consecuencias durante un cierto tiempo, y que vosotros estaríais viviéndolo desde dentro, ¿no? O sea, yo me imagino ponerme en tu sitio, ¿no?, y en parte estar asombrado de todo el mare magnum que se estaba formando ante esa situación, ¿no? Y ya, imagínate, si me estás contando lo de los discos y todo eso, pues es un poquito más, ¿no?, a todo eso que había ya por otras partes. Sí. Hombre, lo que se cocía en los medios de comunicación, no, te voy a ser sincero, no fui consciente, porque no los escuchaba, y menos aquí en Asturias, ¿no? Y no lo sé, sí vi, me sorprendió mucho la reacción, incluso a veces violenta, de muchos fans, ¿no? Que incluso nos llegaban a tirar huevos en los escenarios y cosas así, que yo no entendía, no sé, lo que estaba pasando, literalmente, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿No les gusta Ramón? Pues que no vengan, tío, pero no entendía, ¿no?, por qué reaccionaban de esa forma. También podría empezar a contar cosas y tal, claro, el paso no. De no, remover no. Lo que pasó en aquella época, ¿no? Claro. Y sí, es verdad que fue un poco injusto, pero bueno, yo estaba, realmente yo estaba feliz, pero te voy a ser honesto, porque yo estaba haciendo mi música, estaba muy orgulloso de Los Poetas Han Muerto, estaba muy orgulloso de los discos que estábamos haciendo, de cómo estábamos remontando dentro de toda esa mala energía que estaba siendo dirigida hacia nosotros. La gente también, ya lo sabemos, ¿no?, les encanta tener un enemigo o un malo, ¿no?, en la historia, y en ese, si ahora te lo paso, me doy cuenta de que fui yo, ¿no?, el elegido como target del malo de la historia. Cuando te lo digo así, no hubo ni buenos ni malos, hubo pues discrepancias, y cada uno tomó la decisión que mejor creyó conveniente en su momento, ¿no? Y bueno, pues la etiqueta de víctima y de ser víctima, pues a veces ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que eso les benefició bastante, ¿no?, a Victoria y Ardines, comenzando con Warcry. Y también, por supuesto, les benefició el recoger el testigo del estilo, ¿no? Ellos continuaron con ese estilo power metal, con ese rollo que habíamos conseguido en El Ángel Caído, y bueno, pues eso les vino muy bien también, ¿no? Claro, me estás hablando de Los Poetas Han Muerto, por ejemplo, que ya es la continuación del Ángel Caído con Ramón Lague a las voces, ¿no? Yo recuerdo, por lo que estamos diciendo, sí, un poquito de ese tomar partido y tal, está claro que Avalanche tiene un cambio de estilo desde el Ángel Caído a Los Poetas Han Muerto. En Los Poetas Han Muerto yo recuerdo perfectamente haber leído una entrevista tuya en esa época, en la edición de Los Poetas Han Muerto, donde tú decías que habías cambiado un poco lo que estabas escuchando, ¿no? Te estabas metiendo pues en terrenos un poquito más hard rockeros, un poquito más progresivos, incluso habías descubierto a U2 y te estaba gustando mucho, ¿no? Y todas esas influencias se ven un poco en ese disco, en Los Poetas Han Muerto, pero claro, yo es un disco que compré en su época, lo tengo aquí, a mí me gusta muchísimo, pero yo cuando leía una crítica continuaba viendo esas rencillas y esas manías y ese punto de vista del crítico o del periodista que había tomado partido. No sé si tú te diste cuenta un poquito también, cuando salió Los Poetas Han Muerto, que ese disco tuvo muchos problemas porque podía tener una crítica. Yo tengo críticas de Los Poetas Han Muerto desde un 9 o un 10 a un 4 y un 5, ¿eh? Sí, eso sí que lo noté, eso sí es verdad. Lo noté ya, como te estaba contando, ¿no? A todo lo pasado. En el momento yo estaba quizá más centrado en sacar adelante el grupo, te lo digo así, en ir todas las semanas a ver a nuestro abogado para llevarle algún papel nuevo, durante 2 años, que se dice pronto, estuvimos así. De hecho, la denuncia que queríamos interponer era una denuncia penal, querían llevar a la cárcel a Frank, que era el que estaba recibiendo la denuncia. Y no era una sanción administrativa, era penal, o sea, podría haber ido, seguramente no, porque, bueno, pero estar en riesgo de incluso ir a la cárcel, por lo cual imagínate la tensión que teníamos y durante 2 años, ¿no? Estuvimos así y, bueno, pudimos demostrar que era todo mentira, ¿no?, delante del juez, y nos liberamos, pero digamos cuando salimos de esa situación, estábamos muy tocados a nivel anímico, de energías, ¿no? Porque nos había quitado muchísima energía todo este proceso. Y bueno, pues estábamos más centrados en eso más que en el tema de la prensa, ¿no? Sí, es verdad que lo percibimos. Y luego, pues bueno, hoy en día mucha gente, entre comillas, te lo confiesa, ¿no? Que estuvo metido en esa dinámica en la época. Y de alguna manera te disculpas, ¿no? Lo triste de todo esto, pues, es que, a mi juicio, deberíamos haber estado todos haciendo música y después de decirnos adiós o hasta luego, o hasta la vista, y habernos dejado de esas historias, ¿no? Y es cierto que nosotros lo único que hicimos fue defendernos, pero bueno, es una época que yo aprendí muchísimo, y creo que eso me hizo súper fuerte. Ahora mismo, tengo que agradecer también que aprendí muchísimo y que ahora mismo, pues, todo aquello me sirve muchísimo para no flojear ante la primera adversidad que aparezca, ¿no? Claro, es increíble que por momentos como los que pasasteis vosotros durante esa época, pues que Avalanche todavía exista hoy en día, ¿no? Que es, joder, es que la verdad es que mucho grupo con tanta zancadilla, con tanto problema, tanto viento en contra, pues es difícil tirar hacia adelante y continuar sacando discos. Yo recuerdo perfectamente, porque a mí Ramón Laguet, sí que tengo que decirte, que a mí como vocalista me encanta, me parecía un cantante brutal, me parecía que no había ningún problema como vocalista, que no era un vocalista que bajase el nivel de la banda, en absoluto, me parece que tenía una técnica brutal. Quizás era un poco más melódico, menos ronco, menos agresivo en algunos tonos, pero yo creo que daba, bueno, daba el nivel por encima de la media, ¿no? Podríamos decir, de cantantes de heavy metal. Y podríamos decir un poco que Avalanche lo que hace es afianzarse durante esos años en un estilo quizás menos power, ¿no? Menos heavy metal duro, y se centra en un hard and heavy más melódico, ¿no? ¿Era vuestra intención durante esos años, pues, afianzar ese tipo de sonido con discos como El Hijo Pródigo? Muerte y Vida quizás es un poquito más duro que El Hijo Pródigo, que para mí es de los más melódicos que tenéis, ¿no? Y creáis así cuatro discos, desde Los Poetas Han Muerto hasta El Ladrón de Sueños, pues bueno, bastante definidos, bastante claros, ¿no?, en estilo. Sí, a ver, por un lado, yo tenía el deseo de desvincularme del power metal, no quería pasarme toda mi carrera haciendo power metal y verme atrapado por el sonido de mi banda. Pues yo qué sé, te pongo ejemplos, si escuchas AC/DC, pues se fueron comidos por su propio estilo, ¿no? Ya no se puede plantear la banda hacer música diferente a la que ya ha marcado su carrera, ¿no? Y así con muchas otras. Yo quería conseguir con Avalanche, pues, que la gente lo reconociera como una banda de metal melódica, que podía hacer tanto un tema power, thrash, hasta un tema más pop. Quería salirme de la etiqueta, ¿no?, y poder conseguir lo que hicimos con los años, que fue darle a entender al fan de Avalanche que quién es Avalanche. Podemos hacer un disco y después hacer otro y sonar diferentes, aunque tengan la misma esencia, pero que el estilo no te marque, ¿no? Poder hacer diferentes estilos dentro de la sonoridad de la banda, ¿no? Eso fue lo que perseguimos en su momento, lo que perseguí, ¿no? Cuando, aprovechando la escisión, pues sacamos Los Poetas Han Muerto, y luego pues exploré diferentes sonoridades con los años, ¿no? Pero siempre estuvo el power metal en algún momento presente, ¿no? Sí, lo que pasa es que viendo un poquito esa época, que es una estabilidad, ¿no? La verdad es que la banda es muy estable, tiene ya una legión de fans bastante fieles, ¿no? Ya por esos problemas que hubo anteriormente entre esa división de fans, podríamos decir que ya está estable, ¿no? Los que han decidido seguir otra senda la han seguido, los que han decidido seguir Avalanche, pues están ahí, ¿no?, durante todos esos años. Sin embargo, dais un paso, podríamos decir, arriesgado, cuando os juntáis con Luis Royo, Rómulo Royo, para hacer el proyecto Malefic Time. ¿Qué quisisteis hacer? Porque claro, quisisteis hacer un concepto bastante diferente a lo que estabais haciendo en todos los aspectos, ¿no? Aunque habéis cantado en inglés alguna vez, siempre ha sido de manera puntual, pero sacáis el proyecto Malefic Time enfocado en inglés. Yo supongo que un poquito ayudados en el aspecto de que Luis Royo y Rómulo Royo pues tienen mucho tirón fuera de España como dibujantes, ¿no? Como diríamos ilustradores, ¿no?, y dibujantes de cómics. Y miraréis un poquito al mercado exterior, ¿no?, un poquito internacional, pero encima endurecéis el sonido muchísimo, ¿no? ¿Cuál fue ese paso que quisisteis dar, o cuál fueron esas primeras intenciones de Avalanche en este proyecto? Bueno, simplemente Luis Royo nos eligió como banda para poner música a su proyecto. El proyecto era muy ambicioso, había una película, había un teaser, también un vídeo corto, había un libro ilustrado, había un libro solamente con ilustraciones, había este nuestro disco, había muchos elementos que lo hacían muy atractivo, aparte del vínculo que yo tenía con Luis Royo, ¿no? Histórico. A la banda le encantó la idea, a mí me encantó. La condición que nos pusieron era, pues eso, que fuera en inglés y que hablase el disco, pues musicase o pusiera música y letra a la historia, ¿no?, de Luis Royo, y así lo hicimos, ¿no? También había una oportunidad de oro que nunca llegamos a contar de sacar el disco fuera de España. Teníamos, se iba a hacer, luego no salió al final, pues una serie de mala suerte, pero si iba a sacar junto con 1 millón de ejemplares de la revista Heavy Metal, iba a salir 1 millón de ejemplares de discos de Avalanche acompañando a la revista. Y eso hubiera sido un boom, ¿no? Luego, pues una serie de mala suerte y de, bueno, situaciones que surgieron dentro de lo que es el show business, pues al final no se pudo dar. Y quizás fue uno de los grandes fiascos, ¿no?, que nos tocó vivir en aquella época, donde estaba prácticamente hecho, ¿no? Es lo que te digo. Hubiéramos ido, ahora nos hubiera pasado a ser famosa de la noche a la mañana en todo Estados Unidos, ¿no? Y porque aparte ese año a Luis Royo le estaban haciendo un homenaje en la Comic Con, en San Diego, que es la mayor feria de cómic y de uso de series. Aquí ya estaban los protagonistas de la serie Perdidos, recuerdo. Estaban haciendo un homenaje a Luis Royo ese año, ¿no? Todo lo que es la feria, ¿no? Y hubiera sido la hostia, pero luego al final no pudo ser. Simplemente se quedó en el disco que salió aquí en España, salió en algún otro país, pero bueno, no fue tan sonado. Y bueno, fue una apuesta, bueno, a nivel musical, yo estoy encantado, me parece uno de los mejores discos que hemos sacado. Y bueno, pues a muchos fans también les gustó muchísimo. Y bueno, poco más te puedo contar de ese disco. Ese disco, casualidad, la edición limitada con el libro, el DVD y todo eso lo tengo yo. Me pude conseguir uno de esos ejemplares. No sé cómo estará el tema, porque no sé si ese proyecto se ha podido reeditar o se quedó ya un poquito abandonado, ¿no? Porque tenía una posibilidad también de continuar de alguna otra manera, ¿no? Nunca se habló de continuarlo, simplemente, como te digo, ¿no? Lo hicimos, echamos toda la carne al asador, tuvimos mucho apoyo mediático, fue una muy buena gira, la verdad. Salió todo bien realmente con ese disco, salvo ese fiasco que te comento, que fue pues simplemente, tal cual te cuento, la compañía, uno de las alas de accionistas de la revista Heavy Metal, que era muy famosa ahí en Estados Unidos, pues simplemente un mes antes de que pasara todo esto, pues se disolvió, la revista desapareció justo un mes antes de que saliera, ¿no?, todo esto adelante, ¿no? Y bueno, fue una mala suerte, pues ya está, pero a nivel musical yo estoy, vamos, creo que es un discazo, estoy muy contento, muy orgulloso, y no, nunca se habló de una continuación, como decías, ¿no? Yo nunca hubo ese planteamiento. Lo que tú me estás comentando un poquito sobre que no pudo salir ese proyecto del millón de copias o en compañía de la revista Heavy Metal y tal, quizás moralmente fue un golpe muy duro y en parte hizo que finiquitara esa etapa y que se disolviera en parte pues la banda, pues junto a Ramón Lage y que separarais vuestros caminos, o no tiene nada que ver. Fue la gira con Scorpions, me parece que hicisteis por Centroamérica, bueno, y eso. Sí, tendría que contarte algunas intimidades que no me cuento. Y bueno, pero básicamente vuelvo al principio. Cuando hay una persona que quiere vivir de ello y quiere poner todo lo que tiene, ¿no?, para que una cosa salga, y los demás no tienen esa intención, pues eso motiva que acaben pasando cosas que no quiero contar. Algunas de ellas las conté en su día. Y bueno, pero yo entiendo que nacen de esa discrepancia vital, es decir, si somos 5 tíos y los 5 tenemos claro que queremos, pues imagínate que queremos montar un restaurante, estamos los 5 dando callo todo el día allí, pues oye, si algo no sale, pues bueno, pero si solo está uno dando el callo y los demás pues se dedican a otras cosas, y bueno, pues, al final pues uno dice, oye, mira, para esto me monto yo un restaurante, ¿sabes? Ya, está claro. Y un poco fue lo que... Te estoy resumiendo muchísimo, pero vamos, motivado por esto que te digo, sobre todo con los años, así lo veo. La prueba está en que todos mis ex compañeros, pues, que yo recuerdo, no estaban haciendo absolutamente nada en la música. Y lo hubieran tenido fácil, porque eran 5, podían haber seguido juntos, ¿no? Yo ese año os vi en el Leyendas del Rock, porque me parece que fue uno de los últimos conciertos que realizasteis, ¿puede ser? En cuando todavía sí. Se hacía en Murcia, sí. Recuerdo de ver que era casualidad de Malefic Time, la gira, efectivamente, sí. Lo curioso... De hecho creo que... Es el último. Creo que el show que dices, ya sabía, no lo habíamos anunciado, pero sabíamos que ya era, no sé, creo que fue el último, ¿no? Recuerdo ahora mismo. Yo creo que también que era sabíamos el que nos iba a hacer. Pues no, no me di cuenta en ningún momento de que podía haber sido el último, ¿eh? Así como en otros sitios sí que puede darte la sensación de, joder, esta banda se está deshaciendo, ¿no? O te da malas sensaciones, la verdad es que no tuve ninguna sensación, ¿no? O sea, incluso me sorprendió un poquito el que luego ocurriese eso, ¿no? Lo sorprendente, Alberto, es que quizás luego no continúes como Avalanche y crees Alquimia con Ramos, con Israel Ramos, y que bueno, que había estado en la banda Amadeus. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué creas Alquimia en vez de continuar un poquito con el tema de Avalanche, ¿no? Porque en el fondo es como si dijésemos que los viejos Avalanche vuelven, ¿no? Bueno, básicamente en el momento en que decidí parar Avalanche, decidí pararlo. O sea, quería pararlo y no quería, imagínate, me quedo yo solo y rearmo Avalanche. Y ya estaba un poco hasta las narices, por no hablar mal, de la reacción de los fans, de lo que se me iba a venir encima, porque digo, joder, pues ahora se van todos menos yo, pues imagínate, no te van a decir otra vez, ¿no? Y estaba pues con ganas de empezar de cero, digamos, de decir, bueno, pues mira, monto mi proyecto con mi nombre, que de hecho se llama Alquimia de Alberto Rionda, y ya está, ya balanzo paro y no, jamás jamás pensé en que iba a retomar Avalanche nunca. O sea, mi idea era dejarlo ahí morir y ya está, ¿no? Y fue cuando monté, como dices, Alquimia, dije, bueno, pues mira, voy a hacer mi música. Quien quiera entender que entienda, pues cuando escuches Alquimia te vas a dar cuenta que es Avalanche, pero con otro cantante y bueno, pues con una influencia a lo mejor diferente por el momento en el que yo estaba, que quería volver a hacer un poco el power metal, ¿no? Al principio. Y bueno, fue cuando, hablando con Isa, pues surgió toda esta posibilidad de montar Alquimia, y fueron, la verdad, que dos discos y dos giras que recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Porque la gente, hablando así resumidamente, en poco tiempo Alquimia ya estaba convocando más gente casi que Avalanche en su última etapa, ¿no? Claro. Viendo un poquito toda tu historia, toda tu vida, a mí me da un poco de pena porque en el fondo queda un poquito, pues no olvidado, ¿no? Pero al nombrarse Alquimia, quizás se han quedado un poquito aparte en el resurgimiento de lo que ha sido Avalanche posteriori, ¿no? Y yo considero que esos dos discos de Alquimia que editaste, sobre todo el primero, el homónimo, es que me parece un disco digno continuador de El Ángel Caído en estilo, en concepto. O sea, es un disco que me encanta, incluso me encanta un poquito más. Es como si hubiese renacido, ¿no? Es verdad lo que tú me estás comentando un poquito de olvidarte de Avalanche, ¿no? Es como si hubieses reseteado, pero haciendo lo mismo, ¿no? Por decirlo de una manera, o intentando volver a nacer, ¿no? Un poquito de esas cenizas. Sí, a ver, era mi... Hablando claro, era mi manera de responderle a todo el mundo que me había criticado y contestarle con música, diciéndole, mirad, es que todo lo que habéis escuchado hasta ahora era mi creación. Y mira, me quedo solo, refundo una banda, o sea, refundo una nueva banda, y aquí os dejo este disco como prueba de que, bueno, que Alan soy yo realmente, ¿no? Ha sido mi trabajo durante todos estos años, me he dedicado en cuerpo y alma, y probablemente, y sin probablemente, soy el único músico que ha hecho eso siempre, dedicarme en cuerpo y alma y dar todo lo que tengo para sacar adelante pues todos estos discos que tenéis en vuestra mano y que ahora usáis para criticarme a mí, ¿no? Entonces, de alguna manera, era mi respuesta, ¿no? Con música. Y bueno, ahí está ese disco donde, como te decía antes, me siento muy, muy orgulloso de todos los discos que tengo, pero ese concretamente, porque eso fue empezar de cero literalmente, y en menos de dos discos estar otra vez ahí arriba. Inclusive, como te digo, en nuestro último show de Madrid metimos más gente que con el último show de Avalanche en Madrid. O sea, eso para mí fue un shock. Fue la respuesta, y con música, o sea, respondí haciendo música y no con declaraciones ni con comunicados, ¿no? A mí lo que me gusta, sobre todo, es de los dos discos de Alquimia. El primero, como te he comentado, me gusta un pelín más que el segundo. No sé, lo veo un poquito más neoclásico, quizás un poquito más veloz. El segundo lo veo un poquito más orquestal. Sí, el segundo es más... Es menos power metalero, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, pero lo podemos unir perfectamente a El Secreto, ¿no? Que es el último disco de Avalanche, porque la verdad es que es como si no es una trilogía, pero perfectamente podían estar los tres enclavados, ¿no? Como prácticamente el mismo estilo, en el fondo sí, es lo mismo. Hombre, tiene un hilo conductor que es Isra Ramos, ¿no? Con su voz. Soy yo haciendo canciones y Isra cantando. Entonces, en esos tres discos será esto que dices. Y sí, me parece. La única diferencia, y es una gran diferencia, es que en el último de Avalanche tenemos a toda la banda. Ahí ya. El disco y creando para o vistiendo las canciones, ¿no? Las baterías que hay en el disco son Mike Terrana tocando y creando él sus grooves y sus ritmos, igual que Dirk, igual que Manu, todos contribuyeron, y fue la primera vez en la historia de Alberto Rionda donde pues la banda se vuelca y aporta y crea música para vestir mis canciones. Hasta esa época lo hacía todo yo, ¿no? Sangre no ve. ahí, antes de llegar a ese último disco, a mí, pues bueno, yo veo que el renacer un poquito de Alberto Rionda con Alquimia está a la vista, ¿no? Los dos discos están muy bien aceptados, como tú estás diciendo, incluso está teniendo más éxito que los Avalanche de la época, pues de A partir de los poetas han muerto. Pero claro, salta la sorpresa cuando intentas refundar, bueno, quieres refundar Avalanche de nuevo, de una manera sorprendente, porque anuncias, bueno, se anuncia por un medio de prensa, porque hacéis una rueda de prensa también de vuestras intenciones, lo que queréis hacer, y presentáis una formación, pues que es una, es una barbaridad, ¿no? Pues como tú estás diciendo, en esa época me parece que era Magnus Rosen, estaba, bueno, Jorge Salán, que todavía está con vosotros, un guitarra, pues que es una auténtica animalada, ¿no? Que había estado con Mago de Oz y ya ha estado con gente de internacional, Maite Rana, o sea, quiero decirte que la banda que anuncias es una auténtica salvajada, ¿no? Lo que pasa es que yo, cuando estaba ahí un poquito anunciándose eso, lo que tú habías comentado anteriormente de a la hora de continuar Avalanche tras la salida de Ramón Lage y compañía y fundar Alquimia, y dijiste, madre mía, si yo continúo solo y refundo Avalanche con otra formación, igual pues se me tiran encima o lo que sea, ¿no? Joder, yo estaba escuchando la formación que tú que estabais dando, quién iba a tocar y quién, y yo me estaba echando las manos a la cabeza pensando, madre mía, a este lo van a, le van a decir de todo. ¿Pensaste en algún momento que podías recibir muchas críticas por el tipo de formación que estabas creando en ese momento como Avalanche? Sí. Sí, sí, a ver, está clarísimo, eso siempre lo he dicho, ¿no? En este país, para que te critiquen, solo tienes que intentar hacer algo. Si no haces nada, no te van a criticar, o sea, tú tranquilo. Pues cuando, en cuanto hagas algo y remuevas un poco o estés dando pasos que se salgan de lo común y que intenten apuntar muy alto, pues ahí te van a meter todavía más caña. Yo eso lo sabía, de hecho, cuando surgió la posibilidad de refundar Avalanche, lo primero que dije fue no, eso va a ser a meterme caña y bueno. Segundo, si meto a Isra en esta, pues a Isra le van a dar por el pelo también. Y le van a criticar, y le van a decir de todo, y el chaval, pues, bueno, hay que estar hecho de una pasta concreta para aguantar todo eso, ¿no? Y entonces una de las primeras preguntas que hice fue a Isra, le dije, oye, tú estás, si se hiciera, ¿tú estarías dispuesto a que te pongan a que media España de repente te empiece a criticar? Y la otra media espere a ver qué pasa para luego decir, no, si yo te apoyé desde el principio, ¿no? Como dicen algunos. Y él decía, él me dijo, sí, estoy dispuesto. Entonces ya empecé a dudarlo. Y luego, pues aparte, como ya estás comentando, se dio la posibilidad de refundarlo con músicos y hacer una super mega banda, ¿no? Que no se había hecho nunca en España. Y yo pensé, bueno, me van a criticar por dos motivos. Uno, por refundar Avalanche. Dos, por intentar hacer algo que nunca se ha hecho en España. Y que cualquier persona que le guste la música metal tendría que estar agradecido de que alguien intente hacer esto. Tener a Terrana, tener a Magnus Rosen, a Jorge Salán, a Manu Ramil, tener a estos musicazos en un grupo español, pues sería para aplaudir, por lo menos, o apoyar, aunque no te guste. Pero yo ya sabía lo que iba a pasar, y así fue, ¿no? Pues empezamos a remover conciencias y a. Empezó a salir el pues podría ser ahora muy crítico, pero no lo voy a ser. Empezaron a salir personas pues que no quieren que nadie prospere en este país y que por movidos por envidias o por lo que sea empezaron a torpedear, pero yo es que después de lo que había vivido nada me iba a parar realmente. De hecho, como te digo, me hicieron muy fuerte y ya pues que yo pienso, bueno, no hay nada que podáis decirme para que me reste y no vais a restarme ni un 0,1% de energía, ¿no? Claro, aparte de eso, a mí encima dais un paso todavía más, con mucho más valor, con, o sea, a mí cuando realmente me da la sensación de que estás más fuerte que nunca es cuando decidís hacer un crowdfunding y regrabar y hacer una especie de, bueno, me parece que era un 15 años, ¿no?, de conmemoración del Ángel Caído, sí. Regrabándolo, y claro, eso es un paso muy arriesgado, porque siempre se comparará con la obra original, pero claro, lo tenías tan claro, ¿no? O sea, ¿cuál era tu intención principal, ¿no?, a la hora de regrabar, bueno, ese disco? Porque tú sabes que se pueden hacer muchas maneras, ¿no? A ver, el paso... Sí, perdón. Vale. Sí. No, el paso más arriesgado era que el crowdfunding no prosperara, ¿no? Que no lo apoyara la gente. Esa fue mi apuesta. A ver, si la gente lo apoya, a muerte. Si la gente no quiere escucharlo, pues no va. Crowdfunding es el fan de verdad, ¿no? Que va al foro y dice va. Yeah. El fan de verdad sí que pone la pasta por delante, ¿no? Esa es una prueba, vamos, definitiva. Yo pensaba, bueno, pues si la gente realmente quiere que Avalanche vuelva y quiere que esta formación prospere y quiere tal, pues apoyarán esta idea. Y si no, pues no, ya está. Y si no pues lo apoyan, pues nada, nos quedamos en casa y no pasa nada. Y esa fue la prueba realmente de fuego, ¿no? Y el crowdfunding, nada, no recuerdo ahora, pero creo que en 15 días estaba el objetivo cumplido. Hubo un apoyo brutal y bueno, pues eso fue incontestable. O sea, si la gente apoya, yo respondo, ¿no? Y fuimos a muerte a partir de que el crowdfunding fue un éxito. O sea, eso estaba clarísimo, que había un apoyo real. No un apoyo de hace una encuesta y vota sí o no, un apoyo de pon dinero por adelantado, ¿no? O sea, apoyo real, pero además del bueno, ¿no? Y ahí fue cuando vi que la gente tenía ganas de Avalanche, tenía ganas de Avalanche, estando solamente yo, que era una de las preguntas también importantes, ¿no? Y luego, pues, el objetivo real del disco, el objetivo real de hacer el disco era cohesionar a la banda y tener a Terran, a Rosen, a Salán, músicos profesionales que entraron en Avalanche porque tenían muy buenas referencias mías y de mi trayectoria, ¿no? Por parte de mi carrera y por parte de profesionales, ¿no? del sector. Que una cosa te puedo garantizar, muchos fans en su día, pues seguramente, y así lo hicieron ver, dudarían de mí, pero todos los profesionales que me conocen, pues les he demostrado y me respaldan desde siempre, ¿no? Porque saben cómo trabajo, saben que soy profesional, saben que voy en serio, que no ando con mamoneos, como diríamos, ¿no? Y eso, pues con los años, son galones que también tengo y pues yo sé que soy muy respetado y valorado, ¿no? En el mundo, digamos, del show business, ¿no? Por decirlo así. Y por ahí pues tuve el apoyo, ¿no? De todos esos grandes músicos, de todos los promotores, de todos los la gente, ¿no? Profesional que estaba vinculada de alguna manera al proyecto. Y bueno, pues de esta manera fue posible, ¿no? Llevar a buen puerto todo esto que era súper ambicioso, ¿no? Vamos a hacer una banda de que la vamos a llamar encima ¿cómo se llamaba? Avalanche All-Star Band. No recuerdo ya. Le ponían un All-Star Band, ¿sabes? Sí. Eso fue idea del manager y yo le decía, no sea demasiado, tío, decía, que no, que la gente te va a decir qué fantasma es y va a decir que está al lado, ¿cómo un fantasma? Son uno de Star Band, es verdad, ¿no? Entonces, bueno, dije, venga, pues para adelante, ponle el Star Band a ver qué pasa. Y fue toda una experiencia que salió muy bien, fue arriesgada, pero fue un orgasmo, fue poner toda la carne en el asador, ¿no? Sí, es como si dijésemos, no tenemos miedo a nada, ¿no? Es como si enseñases la cara y dijeses, nosotros por delante, ¿no? O sea, podéis decir lo que queráis, que nosotros sí. Vamos a seguir. Sí, porque yo decía, vale, por mucho que nos critiquen, vamos a contestar con música. Claro. Y cuando nos vengan a ver a un concierto y vean a esta banda tocando, se les van a caer los huevos al suelo y van a decir, qué mal me cae Rionda, pero joder, qué bien toca, ¿no? Y al final, eso era lo importante, ¿no? We'll be right back. ¿Cómo conoces a la gente, Alberto? Porque sí que es verdad que siempre has tenido esa no sombra de músico maldito o de músico que va aparte o tal, ¿no? Pero sí que yo creo que te has sentido muchas veces así, ¿no? De que te han dejado de lado en parte o cuando, no sé, como si te hubiesen hecho de menos en comparación a otros. Porque yo, cuando escucho tu música, ¿no? Cuando escucho tus temas, tu manera de componer, tus letras, es que, para mí, ¿eh? Incluso tienes a Jorge Salán, que es un pedazo guitarrista como la copa a un pino, que yo creo que tú mismo te habrás dado cuenta en el último disco y desde que estás con él, que incluso tú habrás incluso mejorado guitarra, ¿no? Pero tu estilo desde el principio, la manera de cómo hacer los riffs de guitarra, ¿no? Cómo desarrollas las estrofas a la hora de cantar cualquier cantante que ha pasado por Avalanche o por Alquimia, es que tienes una personalidad tan grande. A veces me recuerdas incluso la forma de cómo tocas. No tienes el mismo estilo, pero me viene a la cabeza Michael Romeo de Symphony X, ¿no? Es una manera de hacer, de crear los riffs, de hacer unos cambios de ritmo y todo, absolutamente personales y que te diferencian del resto, pero muchísimo, ¿eh? Bueno, quizá te has pasado con lo de Michael Romeo, pero bueno, se agradece. Y bueno, sí, a la diferencia para mí es que mientras que otros músicos estaban en el bar vacilando, yo estaba en el estudio trabajando. O sea, es la diferencia. Por eso mediáticamente quizá no he sido tan agraciado, pero tampoco era lo que yo persiguiese, ¿no? Yo quería hacer música. Los mejores momentos posiblemente musicales los he vivido yo solo en el estudio componiendo. Y era lo que quería hacer y es lo que he hecho, ¿no? Todos estos años. El tema de autovenderme y de intentar ser mediático y caer bien y tener un plus de apoyo por parte de la gente por ser más mediático y tal, nunca lo busqué realmente. Y quizá todos estos años pues ha sido una losa que sin yo darme cuenta pues ha caído sobre mí. Pero tampoco me importaba, ¿no? Ni me importa. Realmente, como te decía yo, mi idea siempre fue contestar a toda la gente pues con mi música, ¿no? Y con mi banda y tocando sobre un escenario. Y es lo que he estado haciendo todos estos años. Respecto a el último disco, El Secreto, que como te he comentado, bueno, yo te puedo decir que pues posiblemente esté entre los 3 o 4 mejores discos de Avalanche. Me encanta, me ha gustado muchísimo. Lo pongo, pues bueno, está claro que a mí El Ángel Caído y como te he comentado, pues Llanto de un Héroe son dos discos que le tengo muchísimo cariño. El primero de Alquimia me parece otra obra magna, ¿no? Los Poetas han Muerto también me gustó mucho en su época. Quizás el resto, pues bueno, está en un estilo de música que está un poquito más alejado del mío, porque yo soy, como tú habrás notado, pues más power metalero en parte. Pero claro, escucho el último, El Secreto, Alberto, y es que desde la primera nota, es que Maite Rana, es que es tremendo el pedazo batería, que es que yo creo que tú mismo te habrás dado cuenta solo con tenerlo en el estudio o haciendo las primeras, pues bueno, los primeros ensayos con esta gente, y sobre todo Maite Rana, es que eso tiene que ser para un productor, músico, compositor como tú, pues un gozo, ¿no? Sí, y de hecho una de las claves fue lo que te dije, cuando nos pusimos a hacer El Secreto, ya nos conocíamos, llevamos casi 2 años juntos tocando por medio planeta, España y Latinoamérica, había una complicidad entre los músicos muy grande, ya. Había conseguido que Terrana entendiera con quién estaba, que me respetara como músico. Le había puesto todas mis discografías, sabía todas mis canciones, había un respeto por parte del músico como Terrana hacia mí como profesional, y bueno, como persona, pues también empezaba a brotar, pues bueno, la amistad que hoy en día podemos decir que tenemos, ¿no? Entre todos los músicos, y ese respeto. Entonces, a la hora de entrar a la cabina de grabación a tocar, pues va a tocar sobre una pieza que compuse yo y que para él ya supone un reto. De hecho, él lo sabe, tocar canciones mías no es fácil, hay muchos cambios de compás, cambios de tono, cambios de groove, y a eso a él le motivaba, le parecía un reto, como siempre dice, ¿no? Dice en broma, es que tu música no es un 2-3-4, siempre llevas un compás irregular, algún toque progresivo, y eso a él le llama mucho la atención porque, entre otras cosas, él históricamente ha tocado en bandas, como dice, de 4x4, no progresivas. Steve Martin, Tarja o Rage son, como dice, 4x4, ¿no? No es música compleja a nivel de compases irregulares y todo esto. que en Avalanche hay muchos más de los que parece. A primera escucha parece que no, pero cuando te pones a tocar hay mucha más información de la que parece, ¿no? Y en ese sentido es brutal, ¿no? Pues que un músico de ese nivel se ponga a salir contigo, entre en la cabina y enriquezca unas ideas previas que tú tenías, porque se ha metido en la canción, ha hecho un viaje a través de ella, la ha decodificado, la ha hecho suya, y bueno, pues todo eso hace que luego en lo que es el disco del secreto se note todo esto que te comento. Aunque no sepas de música, aunque no sepas de todo el proceso que te cuento, sí que se queda plasmado en la música de alguna manera, ¿no? En el aspecto un poquito de banda, claro, tú que eres productor de tus discos, ¿no? Y has producido a muchas bandas, siempre ha habido la sombra, por conversaciones que has tenido pues en entrevistas o en audios que he escuchado de programas y tal, de que, claro, como tú has comentado, muchas veces, aunque el nombre era Avalanche, pues la mayoría de las producciones te encargabas tú de tocar muchos de los instrumentos, o bueno, lo que fuese, ¿no? Y da la sensación de que esto ha sido realmente uno de los primeros discos de grupo, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Que el bajista ha tocado su bajo, el batería ha tocado la batería, sí. El cantante, las guitarras, cada uno toca su guitarra, sí. ¿No? Es por saber un poquito, sí, esas sí, diferencias que has notado entre la actual formación de Avalanche y las anteriores formaciones de Avalanche o quizás Alquimia. Sí, en las antiguas formaciones había dos problemas. Uno, o bien que el músico no tenía, mis compañeros, me refiero, no voy a dar nombres, lógico, pero o bien no tenían un nivel técnico como para poder grabar en el disco al nivel que el disco requería, y otro problema que había es que ninguno de ellos era profesional, con lo cual no podían estar conmigo. Pues yo cuando hacía un disco de Avalanche igual me pasaba pues casi un año metido en mi estudio, ¿no? Y mientras que los compañeros pues tenían que trabajar, o se iban de vacaciones, o tenían familia y no tenían tiempo para estar conmigo, pues apoyándome en la grabación. De hecho, bueno, lo que hacían era esperar a que un día yo les llamara y les dijera, oye, que el disco está terminado, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezaba un proceso en el que yo les enseñaba a tocar mis canciones, ¿no? Un poco lo que se hacía. ¿Qué pasaba? Que no era políticamente correcto decir esto en público, y lo que contábamos era pues una pequeña mentira, que la banda, pues bueno, tendríamos a la banda, ¿no? Como tal. Y esto con los años pues empezó a saberse, empezó a filtrarse, y llegó un momento cuando yo ya lo conté también, porque era mi manera también de contar mi verdad, ¿no? ¿Y qué pasó con el Alquimia, por ejemplo? Ya ir hacia teclados, el propio Chet, hacia teclados, ¿no? Y luego ya en el Avalanche nuevo, pues ya me planteé tener músicos, ya que son profesionales y tocan al nivel que tocan, pues que lógicamente aporten, y aparte que han quitado un trabajo muy importante, puedo dedicar toda esa energía a otras labores, ¿no? Por ejemplo, a componer o a tocar mis partes de guitarra o lo que sea, ¿no? Y también tuve la suerte o la fortuna de tener a Roland Grapoff en la mezcla, con lo cual también me quitó mucho trabajo y mucha energía que la pude ahorrar, ¿no? Para producir el disco y para dirigir a todos los músicos, ¿no? Y en ese sentido, en este disco, pues es el primero en el que podemos decir literalmente que toda una banda está apoyando mis canciones y aportando, ¿no? a mi música, ¿no? En el aspecto, bueno, como tú estás diciendo un poco, podríamos decir que aunque erais la mayoría de las veces dos guitarristas en la formación, esta vez está Jorge Salán contigo casi nada, ¿no? ¿Cómo es tocar sí. con Jorge Salán? ¿Tus composiciones, tus riffs, tus...? Bueno, joder, tiene que ser muy diferente a lo que era anteriormente, ¿no? Claro, Jorge Salán es, aparte de un musicazo, es un tío puta madre, y aparte que conocía Avalanche, y cuando le llamé, pues que lógicamente sabía a dónde se estaba metiendo. Y luego, por otra parte, pues es un lujo, ¿no? Tenerlo aquí en el estudio, compartiendo conmigo pues todo el buen hacer con la guitarra, ¿no? Para construir ese disco. Y es un tío, además, que es muy, bueno, es como todos profesional, pero profesional en el sentido de que es capaz de entender la música en la que está haciendo, entender el estilo del álbum. Ha tocado con artistas, pues esto, Soto, Violin Turner, son de diferentes palos, diferentes sonidos, y él se amolda a ese sonido, o sea, sabe sacar lo mejor de sí mismo, pero aportándole al estilo, ¿no? Y al sonido de la banda, en este caso, eso como el secreto, ¿no? Pues imagínate, un lujo, y como te digo, aparte de esa conexión que luego existe con otros músicos en directo, porque todos son parte de la canción, todos están tocando algo que ya sienten, ¿no? Que ya es para ellos, han creado, han grabado, ¿no? Eso hace que la banda se cohesione mucho también en directo. Siempre supe que tú estabas ahí. no sé si tú lo ves de la misma manera que yo a la hora de enfocar un poquito El Secreto. Sí que me parece que coge casi todos los conceptos de Avalanche en su historia. Empieza siendo un disco muy duro, ¿no? Un disco bastante potente, y a medida que el álbum va pasando, quizás se va haciendo un poquito más melódico, ¿no? Un poquito menos duro. Quizás recuerda algunos momentos de los Avalanche, a lo mejor de la época de Ramón Lage. ¿Te da esa sensación? Bueno, fue un poco esa intención en el disco, tener, pues bueno, esa parte más dura, podríamos decir, la cara. Imaginemos que era un LP, ¿no? La cara del disco, pues la parte más dura, más potente, más power, más veloz, y quizás la cara B un poquito más melódica, un poquito más, no hard rockera, pero quizás más hard and heavy, ¿no? No tan heavy metalera, o tú no lo ves así. Sí, hay de todo, hay un viaje a través de todos esos sonidos. Quería que de alguna manera estuvieran representadas las diferentes etapas de Avalanche en las canciones de este disco, ¿no? Pues hay un poco de todo, un poco de los poetas, un poco del ángel, un poco de todo, ¿no? E inclusive en frases, como decías, ¿no? Una otra frase, ¿no? Y esto, bueno, pues también el disco va guiando una historia que está también escrita en la versión deluxe, que se llama La historia del Salmón Secreto, también como el disco. Y bueno, hay un poco de todo, y todo lo que está ahí está hecho premeditado, ¿no? Está muy trabajado, ¿no? Bueno, Bueno, ya terminando un poquito la entrevista, estoy desde la distancia, ¿no? Como seguidor de Avalanche, pero también viendo desde un punto de vista un poquito, pues bueno, frío, ¿no? No siendo quizás pasional. Me ha encantado cuando vi, bueno, que Avalanche tenía problemas en el sentido de que Israel Ramos, pues, estaba pasando por un mal momento vocal, ¿no? Estaba teniendo problemas vocales. Que cogisteis un poquito a Jorge Berceo de Zenobia. Y la verdad es que cumplió de una manera brutal, y yo que os pude ver pues en el Leyendas del Rock, la verdad es que me pareció que se acopló a la banda de manera espectacular, ¿no? Yo creo que orgulloso por tu parte de poder tener pues posibilidades de contar con un, vamos a poner suplente, ¿no? Pero una persona que se ocupe de las voces, ya que Israel pues no podía estar, y la verdad es que... Bueno, incluso disfrutaríais en parte vosotros mismos de ver que Jorge cumplió de manera sobrada, ¿no? En el grupo, ¿no? Fue una alegría, ¿no? Y unas. Bueno, para mí no fue tan sorpresa, yo a Jorge lo conocía, había coincidido con él más de una vez y sabía, le escuchaba cantar perfectamente. Yo, bueno, una de mis cualidades con estos años ha sido el apretarle a los cantantes, ¿no? Y sacarles partido. Y en ese sentido yo sabía que Jorge, vamos, iba a cumplir perfectamente, solo era cuestión de que él se lanzara, ¿no?, a la aventura. Y así fue, ¿no? Cuando le llamamos, enseguida no lo dudó, y nada, vino el primer show, vino a tocar, sin ensayo, sin nada. Nos saludamos en el escenario, le presenté a la banda, tragó saliva en seco, probamos sonido y a tocar en Redondela, en Galicia, como le llaman. Luego se vino de gira a Latinoamérica, y cada show que iba haciendo iba cada vez encontrando su sitio, su manera de hacer las canciones suyas. Y bueno, pues ahí tenéis el concepto ese que dices de Leyendas, ¿no? Donde hice un conciertazo, y la verdad es que estamos muy agradecidos. Y bueno, pues hemos visto, corroborado lo que yo ya sospechaba, ¿no? Que Jorge tiene muchísimo potencial, y bueno, ahí lo está demostrando, ¿no? A mí me alegró mucho el sentido de que, a pesar de, está claro, del papel que hizo Jorge, que tuvieseis claro, porque empezaron a escucharse cantos de sirena, ¿no? De que igual Isla no volvía a la banda y tal. A mí siempre me dio la sensación de que de eso eran puros rumores, y que nunca hubo una posibilidad de esas, siempre y cuando Israel no perdiese la voz, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que en ningún momento se os pasaría por la cabeza eso, ¿no? No, a ver, es verdad que la lesión de Isla no es sencilla, de hecho ya casi hace más de un año y sigue convaleciente el hombre, tuvo una lesión muy, muy grave. Y cantar, evidentemente, sí que puede cantar, porque de hecho es lo que le recomiendan los médicos, pero cortos periodos de tiempo. No se puede meter una gira como las nuestras de un mes fuera de casa y todos los días cantar 2 horas, ¿no? Eso ahora mismo es imposible que lo haga, y ese es el gran problema que estamos teniendo, que no es una digamos, no es fácil conseguir que vuelva a estar al 100% como demanda la actividad de Avalanche, ¿no? Evidentemente, cantar media hora sí lo puedo hacer, pero cantar 2 horas diarias está jodido. Y en ese sentido estamos, pues eso, expectantes a ver cómo evoluciona, a ver si puede volver a hacer esas 2 horas diarias que exigiría esta actividad, ¿no? En ese sentido, pues como te digo, Jorge, pues es un campeón porque se cargó la banda a las espaldas y desde el primer día hasta que demandemos sus servicios, pues está claro que lo está haciendo a un nivel brutal y sobre todo lo más importante que los fans de Avalanche lo han aceptado y lo alaban, ¿no? En todos los lugares donde vamos y lo apoyan, ¿no? Una de las cosas que más me ha sorprendido es la gira que hiciste con Saratoga, exactamente. Me parece pues que una experiencia súper bonita y bueno, saber, y a mí lo que más me llama la atención es el, no me llama la atención, sino que me alegra, ¿no? Esas buenas relaciones entre las grandes bandas de España, ¿no? Sí, te lo decía antes, ¿no? Que gracias a Dios los profesionales de la música metal en España sí que me conocen. Y ahí sí que tengo muy buena, que es con quien realmente, bueno, pues quien realmente te conoce, ¿no? Cuando tiene que trabajar contigo, ¿no? Y sí que con los años, pues eso, tengo muy buenos amigos, muy buena relación con muchísimas bandas, muchos músicos, managers. Y en ese sentido, bueno, pues surgió esa posibilidad, ¿no? De trabajar con ellos. Tenía a Jero convaleciente y, bueno, pues lógicamente tenían toda una gira por delante. Hubiera sido muy complicado cancelarla. Y bueno, me llamaron. Y, pues igual que llamé yo a Berceo en su día. Y pues de la misma manera yo les correspondí, ¿no? Les dije que por supuesto, que siempre que esté en mi mano, echarles una mano y bueno, pues tuve que aprenderme todo el repertorio en una semana y nada, salir para un mes fuera de casa para Latinoamérica con ellos. Y bueno, Alberto, ¿cómo es un guitarra que tiene un estilo que se meta en una banda de un solo guitarra? Que en este caso Saratoga, por ejemplo, es guitarrista solista, el que lo hace todo, ¿no? Y claro, adaptarte a un repertorio nuevo, un estilo diferente, ¿cómo te metes tú en esa piel? Desde un punto de vista, claro, de un guitarrista profesional, ¿no? ¿Intentas adaptarte a lo que es Saratoga o en parte te lo llevas a tu terreno? Bueno, ahí tuve la suerte de tener el apoyo de tanto de Jero como de toda la banda Saratoga y me dijeron, tío, tócalo a tu manera, con tu estilo, lógico. En ningún momento intenté emular ni imitar a Jero, sería imposible, ¿no? Lo que hice fue, pues, lógicamente, avanchelizar, diríamos, o advertizar las músicas de Saratoga, tocarlas a mi estilo, pero siempre, por supuesto, respetando la canción y el sentido de cada nota, pero tocadas desde mi estilo. De hecho, los solos los tocaba, o sea, por las partes más reconocibles, el resto lo tocaba yo, pues tocaba mis solos, mis melodías y mi manera de entender la música de Saratoga, pues así lo hacía, lo llevaba a mi terreno y bueno, pues, era la única manera de llevarlo adelante, pues si tuviera que aprenderme todos los solos de Jero, intentar emularle sería imposible, ¿no? Claro. Bueno, ya para despedir, Alberto, la verdad es que muchas gracias por tu música, muchas gracias por brindarte a aparecer en este pequeño medio y que para mí ha sido un auténtico placer tenerte. Bueno, el placer ha sido mío, muchas gracias por acordarte de mí y bueno, espero que tus oyentes pues lo disfruten. Pues bueno, muchas gracias. Espero que pronto podamos vernos en directo, tener la oportunidad de volverte a ver como banda, a los Avalanche, que es una de esas bandas que a mí más me gustan de este panorama nacional. Y bueno, encantado. Así que hasta pronto. Muy bien, hasta pronto. Gracias.